los anormales y al que se repale, hotel, dale, dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, hotel, dale, me dicen pique, esta noche tú pegarete, dale, pique, te suelta como gavete, que andan cazando, hotel y los salvete, que se tiren, que te suelta como gavete, hay una pile con la carne pa' de frente, que se aliten, que te suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, el horno a ti te encanta el, qué rico el, sabroso. Hacerlo slow con el dembow a son del flow, arriba, arriba, arriba, otra vez, suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow con el dembow a son del flow, arriba, arriba, arriba, otra vez, todo con las manos al cielo, los pies en el suelo, mujeres vírgenes que se quiten los velos, como dice el barbero, pelo, pelo, pelo, vamos desde arriba de nuevo, todo con las manos al cielo, los pies en el suelo, mujeres vírgenes que se quiten los velos, como dice chulo, papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí, papi, papi, papi chulo, chulo. Tú quieres el, te gusta el, te traigo el horno a ti te encanta el, qué rico el, sabroso. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Suavemente yo con el dembow. Así tienes que hacerlo slow con el dembow. A son del flow. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Arriba, arriba, arriba, otra vez.